Queridos compañeros de Barbacoa LT17, la revolución del usuario está a la vuelta de la esquina. Podemos hacer y deshacer nuestros propios contenidos, opinar sobre el quilombo del tránsito en la ciudad de Posadas o sobre lo que se nos dé la gana, que bien saben nuestros insignes conductores, don Hugo de Diu y don Emilio de Yuri. Mis respetos a ambos. Esto es solo para probar que el audio se puede subir. Hasta más vernos, compañeros.